Bueno, estamos recibiendo aquí con mucho gusto a Marcel Mantero y al doctor, al abogado Raúl Menéndez. Son integrantes de Familias Unidas por Nuestros Niños, que tiene que ver con la tenencia compartida de los hijos. Bueno, con todo ese tema que cualquiera que esté escuchando enseguida va a decir, ya entendí. Porque en todas las familias todos tenemos casos, todos tenemos vecinos, todos tenemos parientes que estamos relacionados con el tema. Bienvenido, buen día. Muchas gracias. Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Desde cuándo existe Familias Unidas por Nuestros Niños y por qué se creó? Bueno, nosotros hace 2 años más o menos que estamos funcionando como organización, pero venimos de una lucha de más de 10 años, algunos de nosotros. La necesidad era la defensa de los intereses del niño luego de una separación, que muchas veces se ven entrampados en los problemas de adultos y se ven rehenes de una situación, sí, que son totalmente inocentes, sí, que no tienen nada que ver, y que están siendo indefensos. Indefensos en este momento. Sí. Entonces, nosotros como grupo apolítico, sin ningún tipo de sesgo ni religioso ni político, somos un grupo honorario, también lo quiero remarcar. Bien. Lo que pretendemos es que el niño pueda disfrutar algo tan básico, pero tengo que decirlo, uh-huh, que el niño pueda disfrutar de su mamá y de su papá, estén estos juntos o separados. Sí. Que pueda disfrutar de su abuela materna, de su abuelo paterno, que pueda disfrutar de toda su familia. Que no haya impedimentos, que no haya rencores que eviten que eso pase. Que es lo que estamos notando. Hoy estamos, claro, con una sociedad que son más las separaciones que las... Sí, que claramente, Que los casamientos, entonces, y muchas veces terminan en malos términos y a veces se usan a los niños, muchas veces se usan, sí, a los niños como arma para lastimar al otro adulto. Sí. Y al otro progenitor. Y eso es lo que tratamos de evitar, fundamentalmente con el proyecto de ley que nosotros defendemos hace muchos años, que es de otra organización compañera, claro, que bueno, que es el proyecto de ley de tenencia compartida. Bien. En esto, que por supuesto ahora vamos a profundizar más, no hay tampoco una intención de hombres contra mujeres, como muchas veces se lo presenta, ¿no? De hombres contra mujeres. Digo, tratar de ponernos en el lugar del niño. Exactamente. No va contra los derechos de las madres ni del... Le cuento que el tema, nosotros como abogados, le cuento, y abogado de la institución, nosotros tenemos madres que defendemos que están pasando por esto. Una persona que aliena a un niño en contra del padre, que no le permite ver, que obstaculiza el vínculo, no tiene género. Esto se usa por cualquiera de los dos progenitores, incluso por un tercero en las familias, porque tenemos hasta casos de tías que se han adueñado de niños impidiéndole a sus padres verlos. Es una locura lo que estamos viendo. Sí, sí, sí. ¿Hay un proyecto que se viene trabajando entonces desde hace cuánto? Hay un proyecto que está presentado, que fue presentado en el año 2016, que fue presentado por el doctor Lacalle siendo senador, y bueno, y en el periodo anterior, por falta de votos, quedó encajonado, y falta de voluntad política, quedó encajonado. Nosotros estamos intentando, de todas maneras, hacer que los partidos políticos tomen conciencia que esto es algo apolítico. Acá no hay izquierda, no hay derecha, no hay centro, no hay nada. Acá es el derecho del niño. Acá, por ejemplo, en Chile se votó por unanimidad la tenencia compartida. Claro. No hubo diferencias. Como usted bien dijo, esto no es ni contra la mujer ni contra el hombre, no, esto es por el niño. Esto es un derecho que tiene el niño. Los niños no nos pertenecen, nosotros, claro, nosotros le pertenecemos a ellos. Claro. Y tenemos que ser defensores a cabalidad de su integridad y de su desarrollo con toda la familia. Puede haber casos excepcionales, ¿no? Exacto. De padres o madres que son dañinos para los hijos, y en ese caso... Obviamente, tiene que ser uno el que tenga la tenencia, sí, pero son los casos, no son la generalidad. En realidad son muy raros. El gran problema es que el Poder Judicial hoy por hoy los está haciendo prácticamente moneda corriente. Y le explico por qué. Vamos a poner un juicio común de visitas. Hoy por hoy puede llegar a tardar 2 o 3 años para un niño de repente de 4 años. Una locura. Y lo que hace este proyecto es subsanar ese problema. 2, 3 años, sí, en dar un permiso para ver a un familiar tan cercano como padre o madre. Si la otra persona se opone y empieza con chicanas, puede llevar eso o puede llevar a que no lo vea nunca más. Usted imagínese que tendremos contestaciones de que está loco, que necesita una pericia, que el tema que no es adecuado. Tenemos incluso escritos donde dice, porque me lo devuelve sucio. Y digo, y el tema es incomprobable. Digo, se usa cualquier cosa contra el otro progenitor. Digo, la chicana más absurda y el problema que tenemos un juez que no está preparado para eso, que no sabe subsanar el problema, que no tiene entrenamiento. Digo, tenemos de todo tipo de denuncias, de chicanas, de lo que sea, que alargan los procesos. Claro. Y el gran problema que tenemos es que el Poder Judicial no tiene una respuesta adecuada hoy por hoy. Uh-huh. Digo, usted imagínese, vamos a poner un caso normal, una denuncia de abuso. Nosotros estamos en contra de cualquier tipo de abuso. Claro. Duran 3 años los juicios de abuso. Y capaz que tardan 5 años en meterlo preso. Si el señor abusó de verdad o la señora abusó claro. de verdad, tiene que estar inmediatamente preso. Pero si es inocente, tiene que tener inmediatamente contacto con ese niño. No son caprichos particulares. Y hay una necesidad de adecuación de las leyes también, entonces. Digo, pensando en que la sociedad cambió. El mundo ha evolucionado. Cambió. La mayoría hoy, en los barrios, los niños juegan entre ellos. Todos son hijos de matrimonios separados. Es una realidad. Nos guste o no nos guste, esté bien, esté mal. Es que hoy los papás se involucran muchísimo más en la vida del niño. Hoy hay papás cambiando pañales. Hace 50 años no existía. No, imposible. Y menos también. Hoy, claro, hoy hay papás llevando al niño al control médico, llevándolo a la escuela. Bueno, sí. Y hoy hay papás que quieren hacerse cargo de su hijo y quieren criarlo y van al Poder Judicial y rebotan. Claro. Porque son papás. ¿Eso cambia si se aprueba la ley? Sí, la ley habla de que modifica 2 artículos del Código de la Niñez y la Adolescencia, y uno de los artículos que modifica es que ante el pedido de tenencia de uno de los progenitores, la tenencia será preceptivamente compartida. O sea, el juez no tiene opción. ¿Qué pasa hoy? Hoy los jueces aplican su perspectiva, su pensamiento, su convicción de cómo uno tiene que criar al niño y cómo el niño puede estar bien y puede estar mal, por encima de los estudios científicos que hay en el mundo y por encima de la realidad que se está dando en el mundo, que cada vez es mayor la tenencia compartida. Claro. Y que los estudios científicos hablan de que lo mejor para el niño es compartir con ambos padres. Y la situación más similar a la que vivía el niño en familia es la situación de tenencia compartida. Bien. Entonces, tenemos avales científicos, tenemos experiencia internacional. Eso iba a preguntar, desde el punto de vista de la psicología, acá en Uruguay, ¿cómo les ha ido con los psicólogos? ¿Qué han dicho? Bueno, hay varios. Nosotros tenemos estudios psicológicos a nivel internacional, ¿tá? De universidades de Estados Unidos y de Europa. Ayer, justo hablando con la senadora Carmen Haciaín, que uh-huh. se comunicó con nosotros por teléfono para darnos el visto bueno del presidente de la República, o sea, del Poder Ejecutivo, sobre esto que para nosotros es muy importante. Que hay clima como para que esto se hay apruebe. Hay clima político. Exacto. Y que queremos encontrarlo en todos los países. Sí, claro, nosotros claro. estamos golpeando todas las puertas. Hemos ido a visitar legisladores de todos los partidos. Queremos que esto sea un proyecto de ley sin divisas políticas, sin claro. banderas, que sea un proyecto de ley. Esto estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando de los derechos del niño. Exactamente. Los derechos del niño. Déjenos hacer una pausa. Por supuesto, los oyentes pueden llamar, pueden mandar mensajes, comunicarse por la vía que sea, con su opinión, si tienen preguntas también. Sí, es bueno hablar del proyecto. Un oyente preguntando, sí. Leonel creo que es, está preguntando dónde ven las fallas principales para resolver esto, pero lo vemos ahora enseguida de la pausa. Con gusto. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además... Bueno, está Graciela, también se comunica, dice felicitaciones a la radio por ayudar a difundir este problema que abarca a toda la sociedad y daña a los niños, los futuros padres y madres, por cierto, que es así esto, ¿no? La necesidad de tratar el tema, que se hable... Que se hable libremente de Exacto. este tema, que parece que es un tema forzado siempre, sí, ¿no? Sí, sin duda. Más que agradecidos por eso, porque no hemos tenido mucha oportunidad de explicar el proyecto uh-huh. de ley. Esto también quiero dejar claro, es para papás que quieran hacerse cargo. No claro. es obligatorio para todo el mundo. El papá que no quiera hacerse cargo tendrá que seguir pasando la pensión alimenticia y ver a sus hijos los fines de semana. Ajá. Pero el papá o la mamá que realmente quieran implicarse en la crianza del niño van a tener las posibilidades. Y no va a definirlo esto bajo su percepción una jueza claro. o un juez. ¿Y cómo sería? ¿Qué es lo que plantea concretamente? ¿Cómo se haría? Están el padre y la madre. ¿Por qué uno sí y el otro no? ¿Cuál? Bueno, claro. o hay como una tradición sí. en el país de que los hijos tienen que ir con la madre y el padre sí. tiene que ser el que aporte financieramente y verlo los fines de semana. Y eso es una cosa que era de mi abuela. Con mucho ¿Y la respeto. ¿Ley qué dice? La ley, el proyecto de ley dice que si uno de los progenitores pide la tenencia compartida va a ser preceptiva. O sea, la mitad del tiempo... No tiene por qué ser fijo el tema, pero se trata de que con equidad los dos padres puedan criar al niño con iguales obligaciones y iguales derechos. Hoy hay progenitores que no deciden ni a dónde va la escuela, si, a qué escuela va, no saben si el niño fue a un hospital y está enfermo. No deciden absolutamente nada, se convierten en simples visitadores y eso no le da al niño toda la alimentación emocional, afectiva y psicológica que el niño necesita de sus dos padres y de sus dos familias. Exacto. Preguntaba un oyente, Leonel, antes de irnos a la pausa, ¿dónde están los principales trabas, no, las fallas para poder resolver esto? Le cuento, yo entiendo que es en el Poder Judicial. Me voy a hacer eco de una cita de Chediak del año pasado que salió en El País en primera plana, que decía bien clarito que en violencia doméstica están brindando muy mal servicio. El tema se quedó corto. Es en todo el sistema de familia que se está brindando un mal servicio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos comprobado, yo como abogado personalmente, por ejemplo, que he ido a juicios de familia y hago todos los días porque me dedico a esto, de que los jueces no aplican derecho, no conocen el contenido de los expedientes, no los estudian a cabalidad. Nosotros entendemos que el sistema está súper saturado, pero el tema es tenemos muy buenos jueces y tenemos muy malos jueces. Sí. El tema es, como está el sistema, hoy está preparado para tener malos jueces y no para tener buenos, porque la dedicación no les da. No les da el tiempo, están mal preparados. Desde el CEJU, el tema de los cursos que se dan en familia no son adecuados. El CEJU es el centro de jueces. Es el centro que se dedica a formar jueces. Y el problema que hay es que a ningún juez le gusta estar en familia. Son muy poquitos los que les gusta la materia. ¿Por qué no les gusta a los jueces? Porque generalmente hay materias más prestigiosas como penal o civil, que es el objetivo que tienen los jueces en llegar. A familia no le gusta llegar a nadie, lamentablemente, y es una materia muy sensible. Yo igual le tomo el guante a Marcel de lo que decía. El problema que tenemos hoy en el Poder Judicial también en materia de familia, que las perspectivas de los jueces son perspectivas de adultos, nunca son perspectivas del lado del niño. Siempre piensan en que el tema es lo tienen que ver desde una mirada adulta. Y el gran problema que tenemos también es que generalmente esa mirada adulta es pro madre, y generalmente se trata de alejar al padre, a pesar de que tenemos muchas madres que están pasando por alejamiento y que tardan eternamente en tratar de revincularse con su hijo, por más que quieran tenerlo. Esta no es una perspectiva de género, pero hay que hablarlo bien claro. Bueno, justamente nos preguntan si entra en contradicción esto con la ley de género. En realidad no, y le explico por qué. El artículo 3 de la ley de género dice que el tema que se debe integrar la ley con los convenios internacionales existentes, por ejemplo, en materia de niños, que es la Convención Internacional del Niño, con la legislación nacional. La legislación nacional, por ejemplo, el artículo 40 de nuestra Constitución, habla del derecho a la familia. Así también habla la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, que se conoce como Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de Derechos del Niño, el Código de la Niña y la Adolescencia, nuestro Código Civil. O sea, legislación que proteja ese vínculo existe y abundante. El gran problema que tenemos es que generalmente no la aplican en los juzgados. Cosa que nosotros no entendemos porque es derecho vigente y es más, es un derecho que tiene rango supranacional. El derecho internacional está por arriba de la Constitución, lo primero que hay que aplicar. Hoy por hoy se dio vuelta la pirámide y lo primero que se aplica son las leyes particulares y parcialmente. Y le explico hasta qué punto también el tema de la ley de género no contradice el tema, que aparte tenemos con la ley de género un tema muy particular, que el artículo 5, numeral G de la ley de género, dice que el juez debe estar al interés superior del niño, pero nunca lo escucha. No le ponen defensor. Yo iba a preguntar, ¿el juez habla con el niño? ¿Cómo es eso? Generalmente no. Yo en los casos que me ha tocado intervenir a mí, a muchos los he tenido que obligar. Porque usted imagínese, vamos a poner una medida cautelar con un niño con una denuncia de cualquiera de los dos progenitores. Claro. El tema es, generalmente la toman por teléfono. No escuchan al niño, no les interesa el interés superior del niño y generalmente todo el proceso se hace sin tener una defensa. Entonces, digo, lo que estamos es violando la ley. Es horrible. Horrible. Es horrible. Acá la doctora Carmen Carrero dice, es muy importante este tema. Como pediatra, he visto muchos casos de alienación parental, donde se utiliza al hijo para destruir a la pareja, creando conflictos de supuesta lealtad a un progenitor, el que lo tiene a cargo, y para eso crea odio hacia el que no lo tiene. Padres han pasado años sin poder ver a sus hijos, y he comprobado su desesperación e impotencia. No tiene género, y hablamos de padres que se ocupan, nada que ver con situaciones de maltrato real. Si a veces falsas acusaciones, y de ahí la complejidad del tema. O sea, falta ahí una coma. Sí, a veces falsas acusaciones, y de ahí la complejidad del tema. Muy importante poner sobre la mesa el problema, y hay que hacer prevención en las clases de preparación para embarazo y lactancia, y también con la familia antes de que se desencadene la patología. Toda la razón. La felicito, bueno, no le quito ni una coma a lo que dijo la ¿verdad? Señora, realmente me saco el sombrero. Es más, el tema es, vamos a ampliar un poco lo que dice la doctora, que la felicito y encantado de escucharla, porque la verdad que es un tema muy complejo. Ella hablaba de alienación. Sí. Hoy por hoy, los últimos gobiernos niegan lo que es la alienación. Digo, dicen que no existen, es política de Estado, pero la alienación es reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Está en el CIDE-11, está reconocida como una enfermedad psiquiátrica. Sí. Digo, el tema es, hoy política de gobierno es decir que no existe. La alienación, aparte, está en nuestra legislación nacional, está en el 43 del CNA, el Código de la Niñez y Adolescencia, que especifica que el tema que impedir un vínculo con un progenitor es omisión de los deberes inherentes a la patria potestad y se considera maltrato. Claro. Digo, es raro tener una legislación, por un lado, que diga que el tema que existe y política de Estado decir que no. Es más, hasta tal punto es el tema que si vamos a decir que la alienación no existe y vamos a ir a un juicio donde se hacen pericias, ¿para qué hacemos las pericias? Si no, va a haber un niño alienado. Lo que va a decir las pericias es que si existe o no alienación, si es el niño tiene alguna patología psiquiátrica o si el tema lo que está diciendo es producto del niño o producto de un adulto. Claro. Es muy, muy complejo el tema. Es muy complejo. ¿Nosotros? Dice Gabriel de Santa Catalina, tengo un hijo que acaba de cumplir 7 años y la madre no me deja verlo ni entregarle sus regalitos, aún teniendo régimen de visitas. ¿Qué se puede hacer ante estas maniobras que no me lo dejan ver? Saludos, dice Gabriel del Santa. El tema tiene que recurrir un abogado. El tema, la ley dice esto, no precisamente es lo que hacen los jueces. Dice que el tema que puede concurrir incluso sin asistencia letrada, porque el propio artículo lo prevé, no dice sin asistencia letrada, pero dice al damnificado inmediatamente puede concurrir hasta ante el juez, que es un juez de urgencia. Ajá. O sea, la idea primogénea de la ley era ir ante un juez de violencia doméstica. El problema después se reformó, vieron que tenían un problema gigante con el tema de violencia doméstica que no les daban para aceptar todos los casos y hicieron una acordada a la Corte modificando derecho que no puede, o sea, la Corte no puede legislar, pero está legislando por las acordadas, que es otro problema más, muy grande que tenemos, y lo mandó a un juicio de familia común. Entonces uno va a un juez de familia, hace la denuncia, que es el que entiende en visitas. El tema, la ley prevé que inmediatamente agarre y cite a la parte incumplidora para que justifique. Y después de que la parte incumplidora de oírla, tiene que resolver el tema. Y el artículo 43 dice que el juez podrá, que es otro problema que tenemos, trasladar la tenencia hacia ese padre que está sufriendo el incumplimiento, como un método de sanción. Claro. Eso lamentablemente no se cumple. No se cumple. Por eso el proyecto de ley habla de si hay una denuncia, la denuncia tiene que ser comprobada para que la tenencia compartida caiga y se le da 90 días al juez para que decida. Se terminaron las eternas esperas y los letargos en los juzgados, miles de pesos gastados que hay gente que no los puede pagar, claro, en audiencias, en escritos, alienación parental, o llámenle como quieran, manipulación al niño contra el otro progenitor, sufrimiento de ese niño en esa lucha de fidelidades que lo destroza. Sí, entonces sí, sí. Le damos un plazo perentorio al juez, el mismo plazo que se da en laboral. No podemos tener juicios de 2, 3, 4 años o 5. Claro. Es vulneración de derechos humanos. Se están violando los derechos humanos todos los días en los juzgados de familia del Uruguay. Por eso este proyecto de ley resuelve una cantidad de problemas. Tenemos que hacer una última pausa. Este tema de la lealtad que decía la doctora Carrero, ¿no? Exacto. De la lealtad a uno de los progenitores, qué duro para un niño, ¿no? Muchos años. El tener que... hacer, ponerlo frente a ese tema. Ahora, después de la pausa, hablamos un poco más del asunto y va a haber una movilización el lunes. Exacto. El domingo es el Día del Padre, exacto, además. Es un día muy especial que en el está. Cual muchos papás van a llorar. Ajá. Y muchos niños. Y muchos niños. Hacemos la pausa. Bueno, y estamos hablando de los niños, estamos hablando de la tenencia de los niños, en términos jurídicos, legales, todo eso que a veces quedan como muy fríos, pero es la vida cotidiana de los niños que se levantan, que van a la escuela, que pasean los domingos, que bueno, van a los cumpleaños de los amigos, que hay que llevarlos a dar la vacuna, todas esas cosas que los padres y las madres tienen que hacer. Acá nosotros conversando con padres que trabajan en una organización de que no es unos contra otros, no es o padres o madres, sino padres y madres. Exacto. Va a haber una movilización, dijeron, el lunes. Sí, el lunes, posterior al Día del Padre, que es un día muy simbólico y muy sentido, en Plaza Independencia, frente a Casa de Gobierno, a las 19 horas, le pedimos a la gente que nos dé una mano, que nos acompañe, que esto es un tema que... Claro. A los que los afecta hoy, que nos acompañen, a los que les afectó hace tiempo y lo superaron, que nos acompañe, y al que no le afecta, que piense que mañana le puede pasar a él o a su hijo y que también nos acompañe. Lo único que queremos es visibilizar el tema, no es una manifestación contra nadie, es una manifestación para poner el tema en la opinión pública, que es lo que estamos tratando de hacer acá, y más que agradecidos de su invitación, sí. Para concientizar a la sociedad de la necesidad de la tenencia compartida y la necesidad de defender la integridad emocional, afectiva y psicológica de los niños y poder desarrollarse con toda su familia. Claro. Como abuelos sufrientes, estaremos el lunes acompañando esta manifestación por la salud mental y afectiva de los niños, nuestro futuro, dice acá Graciela. Muchas gracias. Si la ley se aprueba, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el día a día de los niños? ¿Cómo sería? Y bueno, generalmente es una semana con cada padre. Generalmente es una semana con cada padre y ahí el padre se hace cargo de llevarlo a la escuela, de vestirlo, de calzarlo, de darle de comer, de hacer los deberes, de llevarlo al médico. Puede ser una semana, puede ser 15 días. Eso lo verá el juez de acuerdo a lo mejor de la situación. Por supuesto que no puede haber distancias siderales que impidan una mamá en Rivera y un papá en Montevideo no pueden tener. No, porque el niño va a ir a una escuela sola. Exactamente. Pero hay casos que sí, hay muchos casos que se puede dar. Y nosotros tenemos todos los estudios científicos y las experiencias de los países en los que se desarrolla de que esto es lo mejor para el niño. Facultad de Psicología decía que... Y bueno, me decía la senadora Carmen Aciaín, que se comunicó ayer con nosotros para manifestarnos que el Poder Ejecutivo y el Presidente de la República dio el visto bueno a este proyecto de ley, y nos decía que hizo una consulta a la Facultad de Psicología, la cual le dio el aval total de que esto es lo mejor para el niño. ¿Entre los socios de ustedes hay mujeres o van solo? No, tenemos muchísimas mujeres, gente que sufre mal, madres, tías, abuelas, hermanas. Digo, es más, hasta tal punto el tema es bueno la tenencia compartida, que incluso la Convención de Derechos de la Mujer, la CIDAW, establece en el artículo 9 que el tema que los estados deben tener política de estado para integrar al padre en la vida y la crianza del niño. O sea, nosotros no solo con esto el tema estamos teniendo un beneficio para el niño desde la perspectiva del niño, no desde perspectiva adulta, claro. Digo, sino que estamos cumpliendo con convenios internacionales que hoy están siendo violados por nuestro poder ejecutivo y por nuestro poder judicial, ¿no? Claro. En caso de que alguien que está escuchando y tiene una situación, bueno, acá hay algunos que se han comunicado que tienen situaciones, ¿se pueden conectar con ustedes? ¿Cómo hacen? Sí. Nosotros tenemos una página en Facebook que está llegando a los 30.000 seguidores y tiene 14.500 me gusta, que es Familias Unidas por Nuestros Niños. Allí pueden dejar un mensaje, también hay un número de celular al cual le pueden dejar un mensaje por WhatsApp y un papá se va a poner en contacto con ellos para asesorarlo mínimamente. Nosotros, vuelvo a repetir, somos honorarios, no tenemos financiamiento de nadie, somos apolíticos, no tenemos sesgo religioso, nada, no tenemos apoyo de nadie. Esto lo hacemos de corazón, a alma, corazón y pulmón. Somos papás, mamás, abuelas, tíos, primos que nos juntamos para poner un granito de arena para solucionar esto, después de trabajar 9 horas por día, totalmente claro. De corazón. Y le quiero dejar algo bien claro que es muy importante, es una asociación abierta. El tema es nosotros no tenemos estabilidad, tenemos muchos padres que entran y salen, solucionan el problema y salen, y tenemos padres que se quedan, siguen luchando. Esto es una asociación de apoyos porque se nos mata mucha gente. Esto lleva al suicidio, esto lleva a depresiones muy grandes, esto mata el alma. La lucha por un hijo es diaria. Esto lleva a que el tema, uno de los progenitores abandone esa lucha y abandone ese niño, que es lo que tiene que cuidar el Estado. La Constitución de la República, en el artículo 41, dice que al niño hay que protegerlo del abandono corporal. Hoy por hoy los juzgados que tenemos en el Poder Judicial no protegen ese derecho, incluso hasta violando el deber del juez, porque el deber del juez, según el artículo 350.2 del CGP, es fomentar la familia, proteger al más indefenso y cumplir con la Constitución de la República. Hoy tenemos jueces que ese artículo ni lo conocen. Sí. Bueno, Daniel de las Piedras dice, gracias por estar y decir estas cosas tan importantes. El lunes, 19 horas entonces. Lunes, Plaza Independencia. 19 horas en Plaza Independencia. ¿Y la parte del Poder Legislativo, qué pasos vienen ahora? Bueno, ¿habría buen clima entonces para que se apruebe? Sí, habría buen clima para que se apruebe. El lunes tenemos una reunión muy importante para que el proyecto de ley se ponga en comisión. Tenemos que finiquitar unos detalles. Claro, tiene que entrar en comisión. En Exacto. comisión, hay que finiquitar unos detalles de forma, que el lunes esperemos poderlos resolver y bueno, y que rápidamente esto se ponga a consideración. Creemos que es hora de los niños. No se puede seguir posponiendo esto. Sabemos que se vienen temas importantes en el Poder Legislativo, como el presupuesto, hay una cantidad de temas políticos, pero bueno, creo que se ha postergado el tema de los derechos de los niños, hijos de padres separados, y ya es hora de decir basta. Los niños no votan, pero es momento de poner el futuro de la sociedad como prioridad. Porque esto es el futuro de la sociedad. Y el presente de los niños. ¿No? Por supuesto, el presente de sufrimiento muchas veces. En el mundo esto, ¿cómo está? ¿Cómo estamos nosotros en relación al mundo? Y hay países que ya practican la tenencia compartida y cada vez más. Chile tiene tenencia compartida, Argentina Brasil. Le explico hasta qué puntos de avanzada. Todos los países nórdicos tienen la tenencia compartida. Hasta tal punto que incluso los beneficios por maternidad, en realidad no son por maternidad, se puede elegir entre maternidad y paternidad y solucionar un problema de natalidad que tenían grande. Esto está aprobado en Francia, está aprobado en Checoslovaquia. Tenemos una sentencia del año pasado de la Suprema Corte de España, que decía que es el mejor sistema para criar un niño. Tenemos una sentencia de la Corte, de la Suprema Corte Uruguaya, que dice lo mismo y lo reconoce. Digo, esto es lo que se viene. Esto en los países que están desarrollados. Rusia tiene tenencia compartida, Estados Unidos tiene tenencia compartida. Son temas superados, con defectos. México también la tiene. Estamos atrasados. Estamos muy atrasados. Esto lo dejamos de lado, venimos funcionando como se funcionaba hace 50 años. Es más, si me permite, le cuento hasta qué punto estamos atrasados. Hoy se está filmando un documental en Montevideo. El documental habla sobre la temática, próximamente se va a estrenar. El nombre de ese documental es Víctimas por Decreto. Imagínense qué nombre duro. Son realizadores uruguayos. Exactamente. Sí, es una producción nacional, que vamos a dejarle los datos porque interesante que el productor pueda explayarse sobre eso con profesionales de primer nivel. Tocando el tema, va a ser la primera película uruguaya sobre la temática, creemos que es muy importante. Un papá que lo está haciendo también honorariamente para dejar un legado en esta sociedad. Y ya lo quieren filmar en Chile, lo quieren filmar en México, se están contactando prácticamente de todo el mundo. En España, que el tema en muchas provincias lo tiene superado, también quieren filmar lo mismo porque están pasando también por el problema, aunque en muchas provincias, le explico, por ejemplo, los Países Bajos. Los Países Bajos ya aprobaron la tenencia compartida preceptiva y el tema le buscaron como una solución de conflictos. El año pasado no tuvieron ningún femicidio, este año van uno solo. El tema es una solución. El problema es las políticas de gobierno que esto no lo ven. Yo creemos que ahora tenemos un marco como para que se pueda solucionar, destrabar y descongestionar los juzgados y el tema empezar a ahorrar millones y millones de dólares en un sistema que hoy es muy pesado y no funciona. Y quiero volver a repetir que esto es totalmente apolítico y llamamos a todos los sectores de la sociedad y a todos los partidos políticos de izquierda, de derecha y de centro, a que tomen conciencia que esto no tiene banderas, que nosotros no levantamos ninguna bandera política, nosotros defendemos el derecho del niño a tener familia. Y si me permite, los niños de hoy son los hombres de mañana. Sí. El problema que tenemos es que los hombres de mañana tienen que tener papá y mamá. Sí. Marcelo Mantero. Marcel Mantero. Ahí está. Y el doctor Raúl Menéndez, les agradecemos mucho por haber venido. No, gracias a usted. Nos sentimos muy cómodos. Muchas gracias. Y muy amable por levantar un tema tan sensible. Gracias a ustedes.